Es un gusto volverlos a saludar, esta vez para compartir con ustedes la lección número 8 de nuestro estudio de la Escuela Sabática. El título para esta semana es Conformismo, Concesiones y Crisis en la Adoración. Así es, todo este trimestre hemos estado estudiando sobre la adoración. Y esta semana es un poco diferente el tema en cuanto a lo que sucede en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios, cuando toman decisiones que los llevan a situaciones de crisis en la adoración y en algunos casos apartarse totalmente de los planes de Dios. Esta semana vamos a estudiar algunos temas muy interesantes como ¿qué es el mal? Porque todos a veces estamos de acuerdo que eso es malo, pero no sabemos cómo explicar qué es el mal. Y hay clases de mal que traen consecuencias devastadoras para el pueblo de Dios y para la humanidad. Eso estaremos tocando en nuestros primeros estudios de esta semana. Vamos a estudiar ahora con qué ojos vemos las cosas. Muy bien, te quiero invitar a que me acompañes en los pensamientos que están en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Dice así, que todo designio de la mente del hombre, todo pensamiento era de continuo al mal. También habla el libro de Romanos que no hay quien haga lo bueno. Todos piensan en hacer lo malo. No hay justo ni aún uno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice el libro de Jeremías. Todos los seres humanos tenemos tendencia al mal. Tanto los antediluvianos como nosotros estamos pensando en el mal por naturaleza. Nos es más fácil practicarlo, nos es más fácil pensar en ello que en lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. No hay quien busque a Dios, ni en aquel tiempo, ni tampoco ahora. Es Dios quien nos está buscando a nosotros. El corazón es engañoso. Y a muchos de los seres humanos les parece que están haciendo lo bueno. A nosotros también. A veces nos parece que estamos haciendo lo bueno, pero ciertamente estamos haciendo las cosas incorrectas. Nos consideramos justos, personas aceptadas. Y creemos que Dios también nos va a aceptar con nuestras deficiencias, con nuestras fallas. Tenemos que verlo con los ojos de Dios. Por eso quisiera que también me acompañaras en lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 8. Hagan lo que bien les parezca. Bueno, cuando el ser humano dice esto me parece bien, ¿estará haciendo lo correcto? Él puede decir es bueno lo que estoy haciendo. Pero Deuteronomio 13, 18 nos dice que es diferente a hacerlo de acuerdo a los ojos de Dios, de acuerdo a lo que Dios considera recto y ser obedientes. ¿Cómo hacen las cosas? Pensemos en este día, ¿cómo hacemos nosotros todas nuestras cosas cada día? Según lo que a nosotros nos parece bien, de acuerdo a nuestra naturaleza, ¿nos dejamos engañar por nuestro corazón o lo hacemos de acuerdo a los ojos de Dios? A lo que a la vista de Él es recto. Así que debemos ser muy cuidadosos porque nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios considera bueno, recto, justo, no a lo que al hombre le parece bueno. Y más cuando vivimos en tiempos en que la sociedad acepta muchas cosas, creyéndolas buenas, diciendo que no hay nada malo en hacerlo, y entonces los seres humanos consideran que están actuando bien, pero ciertamente están haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. En nuestra comprensión de qué es el mal, a veces cosas malas, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que conocemos de Él, seres humanos decimos, yo no le veo nada malo en hacerlo. Y en cuanto a la adoración, que es el tema principal de esta semana, muchas personas dicen, yo no veo nada malo en cantar así. Yo no veo nada malo en vestirme así cuando voy a la iglesia. Yo no veo nada malo en tener este tipo de adoración a Dios. El corazón es engañoso, así que debemos ser muy cuidadosos en lo que nosotros consideramos bueno o la sociedad dice que es bueno, la cultura nos ha enseñado a que eso es bueno y no lo vemos como malo. Debemos tener mucho cuidado porque nosotros somos personas que van a ser juzgadas según lo recto a la vista de Dios. El mal puede ser mucho más sutil de lo que nos imaginamos. Las cosas que el mundo o nuestra cultura pueden considerar como buenas podrían precisamente ser lo que la Biblia condena como malas y pecaminosas. Que este pensamiento nos haga reflexionar en este día. Cuidémonos de ser impactados por lo que la sociedad que nos rodea nos está enseñando, y recordemos que quien nos ve es Dios, y sus ojos son los que van a determinar lo que nosotros estamos haciendo. Él nos vea con buenos ojos, es lo que debemos procurar cada día. Que el Señor te bendiga en este día, es mi deseo y oración.